Todos tenemos momentos en que necesitamos estar en comunión con nosotros mismos, ¿verdad? Esa mañana Vicky amaneció con una profunda necesidad de estar a solas, de conectarse con una sabiduría superior que la guiara. Necesitaba ver claro en medio de esa oscuridad que la rodeaba. Por eso fue de las primeras personas en llegar a la iglesia, sentarse en una solitaria banca y levantar los ojos hacia la cúpula, dejándose invadir por la luz que desde ella se filtraba. Dios mío, me siento tan perdida, tan sola, como si caminara por primera vez por un camino desconocido y oscuro. Siento que mis pies, en vez de avanzar, se paralizan. Ay, ¿por qué me siento tan sola? Con Miguel no puedo ni hablar. Y los chiquillos están más bien para que yo los apoye. Ya les ha tocado bastante. Ay, Dios, me siento tan desamparada. Dios mío, dame una señal. Yo no quiero acabar con mi matrimonio. Dios, vos sos testigo de que he hecho todo lo posible para mantenerlo en pie. Pero las cosas no pueden seguir como están. No. Ay, a veces pienso en hacer lo mismo que Amanda, irme muy lejos, lejos y desaparecer. Ay, no sé ni por qué pienso eso. Si yo soy otra mujer, yo no soy Amanda. Tengo otra vida. Están Andrés y Natalie. Pero Dios mío, entonces, ¿cuál es mi camino? ¿Qué es lo que me toca hacer, Dios? Ay, por favor, ayúdame. ¡Ayúdame! ¡Hola, Vicky! Tanto tiempo de no verte por aquí. ¡Ay, Padre Juan! ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Qué te habías hecho? Nos tenés muy olvidados. Pues ahí, Padre, viviendo. No he podido volver porque... ¿Te pasa algo? Sí, estoy pasando por un momento. ¡Ay, Padre! ¿Querés que hablemos? Vení, salgamos al patio y me contás. Ni siquiera sé por dónde empezar. Es que me siento tan... ¿Tenés problemas en tu familia? Sí, Padre, sí. ¿Querés contarme? Ay, Padre. Uh-huh. Es Miguel. Viera cómo trata a mi hija, Natalie. Se enoja por todo y cuando se enoja no se controla. Cada vez está más neurótico. Y lo peor es que... Vicky. Y él te maltrata. ¡Qué vergüenza, Padre! ¡Qué vergüenza! Aquí les podemos ayudar. Vos sabés todo lo que hemos hecho por la comunidad. Tenemos la pastoral, una trabajadora social. Hay un grupo para parejas. Sí, Padre, pero es que lo mío, yo no sé. Ay, Vicky, de veras es importante que vengas. Si seguís así, te vas a enfermar. ¿Por qué no venís y hablas con la trabajadora social? Ella puede ayudarte. ¿Usted lo cree, Padre Juan? Claro que sí, Vicky. Vení el viernes a las 3. ¿Me lo prometes? Bueno, sí, Padre Juan, se lo prometo. Un paquete especial de fin de semana para dos, todo incluido. Cabaña en la montaña, vino tinto, buena comida. Ay, no sé. Es que tengo mucho que hacer y, bueno, pensaba hacer unas compras. Amanda, esos son pretextos. ¿Qué pasa? No sé. El plan está lindo, sí, pero... ¿Pero qué, mujer? Mauricio, no es que no me gustaría. ¿Qué sentís? Ganas, pero... Yo te voy a cuidar. En serio, confía en mí. Nos va a caer muy bien un descansito después de estos días que hemos tenido. ¿Qué decís? No sé. ¿Cómo me cuesta convencerte? Vamos, vas a ver, la vamos a pasar muy bien. Te lo prometo. Ya, bueno. Ya, me estás convenciendo. Pues sí, Felipe, yo ya no sé qué hacer con Vicky. Miguel, a mí me ha pasado también. Todos tenemos momentos malos en el matrimonio. Sí, pero es que, mira, con Vicky está muy cambiada. Yo ya estoy muy cansado de no quedarle bien nunca. No sé qué hacer. Qué raro, Miguel. Yo veo que Vicky es tan buena gente. Ah, ya la vas a defender. Compa, afloja un poquito. Ahora no la agarres conmigo. No la estoy agarrando con vos. A vos se te va la mano. Vicky me tiene cansado. No sé qué le pasa. Está en una actitud. Ya no podemos hablar sin tener un pleito. Anda a la defensiva. Todo lo que digo le molesta. Bueno, tal vez ya perdió la paciencia. ¿Qué me vas a decir? Para aguantarte a vos debe ser una santa. Estuve hablando con el padre Juan. ¿Y cómo te fue? Bien. Me recomendó que hablara con la trabajadora social el viernes, la trabajadora que llega a la parroquia. Excelente. ¿Y vas a ir, verdad? No sé. Por un lado quiero, pero por otro... Ay, no sé, Amanda, no sé. Vicky, deberías probar, no pierdes nada. Y tal vez sea la oportunidad de que las cosas cambien. ¿No crees? Como está todo con Miguel ahora, me da miedo que las cosas empeoren. El miedo es normal. Tomar la decisión de cambiar las cosas es difícil, pero vale la pena. Vas a ver que sí.